la Vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A la Vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. Bello martes para disfrutar. Estamos en nuestro programa A la Vuelta. La cita, todos los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Hoy escucharemos a Juan Ignacio Jafela, mi maestro, en uno de sus relatos breves. Marta, o sea yo, narrará cuentos de Emilia Pardo Bazán. Nos hablará del Santo Sepulcro, si es que hay tiempo, si no, lo dejamos para la semana que viene. El periodista Sebastián Pordomingo nos hablará del fútbol argentino hoy en día y la preparación para Argentina y el seleccionado. El periodista de cabecera, Pablo Chipola, nos hará sus columnas de actualidad y de comentarios económicos. Si queda tiempo, Marta nos leerá un poema de Benedetti. ¿Nuestras direcciones? A la vuelta con Marta, @gmail.com. También te podés comunicar, hay un contestador al 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje. Contactate por Facebook. Estamos por Pablo Cipolia, con C, y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, eso lo sabemos. Pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran. Las personas que quieren escuchar, las consultas que quieren hacer. Trataremos de satisfacer a todos. Ustedes son nuestros oyentes y los que mandan. Las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. ¿Empezamos? ¡Vamos todavía! Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas. Cada martes, ideas para compartir ideas y también para compartir problemas. Juntarnos todos para pensar cómo resolverlos, ustedes y nosotros. A ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán y Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga, más amiga que compañera, Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara Camparo. Bueno, primero vamos a la efemérides del día de la fecha. Un día como hoy, 28 de mayo. En el 621 después de Cristo, Li Shimin, hijo del emperador chino Gaozu, derrota a las fuerzas numéricamente superiores de Dou Jiande en la batalla de Ulao, Anen. Su victoria decide el resultado de la guerra civil que siguió a la caída de la dinastía Sui a favor de la dinastía Tan. En el año 1486, en Granada, el ejército cristiano, al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, después de reñidos ataques en que quedaron heridos Boabdil y Ahmed el Segri, entra en la ciudad de Loja. En 1503, Jaime IV de Escocia y Margarita Tudor se casan de acuerdo con la bula papal del Papa Alejandro VI. En 1533, el arzobispo de Canterbury, Tomás Cranmer, declara válido el matrimonio de Enrique VIII y Ana Bolena, que, como recuerdan, terminó con Ana Bolena con su cabeza cortada. 1588, la Armada Española con 130 barcos y 30.000 hombres salen de Lisboa en dirección al Canal de la Mancha. En 1785, Carlos III aprueba en España los nuevos modelos de pabellón nacional y civil español que acabarían por sentar las bases para la moderna bandera de España. 1864, Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica llegan a Veracruz. Llegan como emperadores de México. Maximiliano terminaría fusilado por Benito Juárez. Y Carlota enloqueció y volvió a Europa. En 1871, la Comuna de París cae en un baño de sangre de 30.000 muertos en manos de los ejércitos prusianos y franceses reaccionarios. En 1918, el Movimiento de Liberación Nacional Armenio, pobre Armenia, declara la independencia de la República Democrática de Armenia. Lo que ha sufrido ese país y ese pueblo, Dios mío. 1937, en Alemania se funda Volkswagen. 1948, la excelsa bailarina Alicia Alonso, bailarina cubana, debuta en la siesta de un fauno en La Habana. Y el pas de quatre, en la siesta del fauno de Debussy. Y el pas de quatre y el segundo acto del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. En 1961, en Pinar del Río, un mes después del intento del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy de invadir Bahía de Cochinos, un grupo contrarrevolucionario incendia el cine Riesgo con fósforos vivos provisto por la CIA. 1961. En Londres, The Observer publica el artículo de Peter Benenson, The Forgotten Prisoners, que gana una campaña en pro de la amnistía que terminó siendo el origen de la organización Amnistía Internacional. En 1876, Estados Unidos y la Unión Soviética firman un tratado que limita la magnitud de las explosiones nucleares subterráneas para usos pacíficos. En 1987 pasó algo sorprendente. En plena Plaza Roja de Moscú, un joven alemán, Matthias Rust, aterrizó su avión Cessna, poniendo en evidencia el relajamiento de la seguridad aérea soviética. En 1998, realiza Pakistán 5 pruebas nucleares y decreta estado de emergencia, reaccionando a amenazas no especificadas de agresión externa. En 2007, el gobierno de Hugo Chávez inaugura el canal del estado de TVS en sustitución del RCTV. En 2016, en Milán, Italia, el Real Madrid obtiene su 10ª Liga de Campeones de la UEFA, tras vencer en la tanda de penales al Atlético de Madrid. En 1763 nace nuestro Manuel Alberti, sacerdote argentino integrante de la primera Junta de Gobierno. En 2003 fallece alguien a quien tuve el privilegio de conocer, Iva Prigogine, químico belga, premio Nobel de Química. En 1977 obtuvo ese premio con su teoría del caos. En el caos siempre hay un orden. Acá terminó la efemérides. happy times together we've been spending. I wish that every kiss was ever ending. Oh, wouldn't it be nice? Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true. Para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. El amor asesinado, de Emilia Pardo Bazán. Nunca podrá decirse que la infeliz Eva omitió ningún medio lícito de zafarse de aquel tunantuelo de amor que la perseguía sin dejarle punto de reposo. Empezó poniendo tierra en medio, viajando para romper el hechizo que sujeta el alma a los lugares donde por primera vez se nos aparece el amor. Precaución inútil, tiempo perdido, pues el pícaro rapaz se subió a la zaga del coche, se agazapó bajo los asientos del tren, más adelante se deslizó en el saquillo de mano y por último en los bolsillos de la viajera. En cada punto donde iba se detenía, sacaba el amor su cabecita maliciosa y le decía, con sonrisa picaresca y confidencial, «No me separo de ti». Vamos juntos. Entonces Eva, que no se dormía, mandó construir altísima torre bien resguardada con cubos, bastiones, fosos y contrafosos, defendida por guardias veteranas y con rastrillos y macizas puertas, chapeadas, claveteadas de hierro, cerradas día y noche. Pero al abrir la ventana, un anochecer que se asomó agobiada de tedio a mirar el campo y a gozar la apacible y melancólica luz de la luna saliente, el rapaz se coló en la estancia. Y si bien le expulsó de ella y colocó rejas dobles con agudos pinchos y se encarceló voluntariamente, solo consiguió Eva que el amor entrase por las hendiduras de la pared, por los canalones del tejado o por el agujero de la llave. Furiosa hizo tomar las grietas y calafatear los intersticios, creyéndose a salvo de atrevimientos y demasías, mas no contaba con lo ducho que es en tretas y picarduelas el amor. El muy maldito se disolvió en los átomos del aire y envuelto en ellos se le metió en boca y pulmones, de modo que Eva se pasó el día respirándole, exaltada, loca, con una fiebre semejante a la que causa la atmósfera sobresaturada de oxígeno. Ya fuera de tino, desesperando de poder tener a raya al malvado amor, Eva comenzó a pensar en la manera de librarse de él, definitivamente, a toda costa, sin reparar en medios ni detenerse en escrúpulos. Entre el amor y Eva la lucha era a muerte, y no importaba él cómo vencía, sino solo obtener la victoria. Eva se conocía bien, no porque fuese reflexiva, sino porque poseía instinto sagaz y certero, y conociéndose sabía que era capaz de engatusar con maulas y salamerías al mismo diablo, que no al amor de suyo inflamable y fácil de seducir. Propúsose, pues, chasquear al amor, desembarazarse de él sobre seguro y traicioneramente asesinarlo. Preparó sus redes y anzuelos, y poniendo en ellos sebo de flores y de miel dulcísima, atrajo al amor haciéndole graciosos guiños, dirigiéndole sonrisas de embriagadora ternura, palabras entre graves y mimosas, en voz velada por la emoción, de notas más melodiosas que las del agua cuando se destrenza sobre guijas o cae suspirando en morisca fuente. El amor acudió volando, alegre, gentil, feliz, aturdido, confiado, como un niño, impetuoso y engreído como mancebo, plácido y sereno como varón vigoroso. Eva le acogió en su regazo, acarició con felina blandura, sirvióle golosinas, lo arrulló para que se adormiese tranquilo, y así que le vio calmarse recostando en su pecho la cabeza, se preparó a estrangularle, apretándole la garganta con rabia, con brío. Un sentimiento de pena y lástima la contuvo, sin embargo, breves instantes, estaba tan lindo, tan divinamente hermoso el condenado amor aquel. Sobre sus mejillas de nácar palidecidas por la felicidad caía una lluvia de rizos de oro, finos como las mismas hebras de la luz y de su boca purpúrea, risueña aún de entre la doble sarta de piñones mondados de sus dientes. Salía un soplo aromático igual y puro. Sus azules pupilas entreabiertas, húmedas, conservaban la languidez dichosa de los últimos instantes, y plegada sobre su cuerpo de helénicas proporciones, sus alas color de rosa parecían pétalos arrancados. Eva notó ganas de llorar. No había remedio. Tenía que asesinarle si quería vivir digna, respetada, libre. No cerrando los ojos por no ver al muchacho, apretó las manos enérgicamente. Largo, largo tiempo. Horrorizada del estertor que oía, del quejido sordo y lúgubre exhalado por el amor agonizante. Al fin, Eva soltó a la víctima y la contempló. El amor ni respiraba, ni se rebullía. Estaba muerto, tan muerto como mi abuela. Al punto mismo que se cercioraba de esto, la criminal percibió un dolor terrible, extraño, inexplicable, algo, algo como una ola de sangre que ascendía a su cerebro y como un aro de hierro que oprimía gradualmente su pecho, asfixiándola. Comprendió lo que sucedía. El amor a quien creía tener en brazos estaba más adentro, en su mismo corazón. Y Eva, al asesinarle, se había suicidado. ¿Hola? Hola, Marta. ¡Pablo! ¡Hola! Buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenido. Bueno, gracias. Es un gusto estar otra vez en vivo. Hace rato que no dialogamos. Pero bueno, hoy se puede. Martita, acá estamos con el fresquete, viendo las últimas luces, viendo estrellas. Oscurece pronto ahora, sí, Pablo. Oscurece pronto, sí. Está haciendo frío, hay que abrigarse. Sí. Pero bueno, con muchas novedades, además nos quedaron algunas cosas un poquito desfasadas de estos días, pero bueno, pasaron cosas. Pasaron muchas cosas y feas. Bueno, pasó de todo. Pasaron cosas feas entre, bueno... La muerte de los chicos, sí. Esta columna es pensamos hablar de una cosa y siempre hablamos de otra. Una de las cosas de las que pensaba hablar era de Gatillo Fácil. Es una de las cuestiones más lamentablemente actuales que tenemos para comentar. Por esta... Bueno, yo soy vieja y Gatillo Fácil siempre hubo en la policía. La diferencia es que ahora hay libertad para disparar. Sí, fue una masacre. El protocolo está diciendo que, y lo ratifican, incluso con estas muertes absurdas, de disparar y después preguntar, es disparar sin voz de alto, Dios. Disparar sin incluso el real peligro, es decir, se está poniendo por delante el uso de las armas de fuego al derecho de la gente a circular, el beneficio de la duda, digamos, no corre, no es un beneficio ya, la duda ahora no es un beneficio. No vale nada. Disparando a matar sin haber causas aparentes, sin haber un ataque, y por supuesto se enlodan las investigaciones. El caso de San Miguel del Monte, donde murieron cuatro chicos, uno de 22, el resto eran menores de edad, se está hablando de que fueron alteradas las imágenes que fueron entregadas al juez que investiga la causa. Es un horror. También se habla de sobornos, posibles sobornos a un camionero que fue testigo del hecho, ¿sí? Que estaría complicando. Es que no tengo dudas que lo sobornaron. Digamos, hechos confusos que no deberían pasar a mayores, no tendrían que salir a ningún diario, no tendrían que ser ni siquiera comentario del barrio, y termina siendo un montón de muertes, y se suma a eso otra en Martín Coronado, a partir del 3 de febrero, donde un joven, no tan chico, pero un joven también fue alcanzado por balas policiales, 11 balas a una camioneta en la que iba con sus amigos, unos 45 minutos después de un hecho que se había reportado, el hurto de parece una petaca, un hecho muy, muy menor. Y bueno, esa fiebre por salir a los tiros hizo que estos chicos que ya habían ido de ahí a otro lado y de ahí se iban a tocar música a la plaza, fueron alcanzados por un móvil policial y fueron atacados por 11 disparos. Imagínate, chicos que se llevaron, chicos o adultos, no importa, que se llevaron una petaca, eso es todo lo que habían hecho, que está muy mal, por supuesto. Pero bueno, 11 tiros recibieron, después también se trató de plantar dos armas, lo que se especula es que trataron de fingir, como en los viejos tiempos, Marta, vos lo sí, lo recuerdo, por supuesto. Que haya hecho algún trabajo, haya buscado diarios viejos se hablaba de enfrentamientos, ¿no? Después con tiros en la nuca y ese tipo de cosas. Que se hablaba de enfrentamientos, se plantaban armas y se plantaban armas, sí. Bueno, ahora está dada la vía libre. Eso quizás es lo que ha cambiado la vuelta de tuerca en los casos de gatillo fácil, que es el apoyo incondicional del Estado, de la Fuerza de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, tanto de provincia como de nación, que están avalando el lo que llamamos el protocolo Chocobar, ¿no? La idea están de avalando primero. Y ocultando, ayudando a ocultar. Así que bueno, eso es lamentablemente lo que está actualizando un tema, como bien decís, bastante de larga data, que es el gatillo fácil. Otra de las cuestiones que... ¿Vos hacés de cuenta, Marta, que las cosas que yo tenía anotadas no me las traje conmigo? Igual las miré hace un ratito. Te las parí, voy a mirar. Te parí. Pero bueno, sé que bueno, fue una semana complicada y hay muchas cosas más. Un tema que ya ahora es viejo, ya tiene 10 días, fue la presentación de Fernández. La fórmula Fernández-Fernández. Sí. Sí, que fue, bueno, un gran golpe de efecto, además de una decisión que el tiempo dirá si es la ideal. A mi manera de verlo, creo que es acertada. A mi manera también, porque sí. Además ellos son amigos de toda la vida, se Exacto. quieren mucho. Tan amigos que estuvieron peleados mucho tiempo, sí. Y eso hace que sea más creíble que son amigos. Porque totalmente, porque con los amigos te peleas a los bien. Gritos, te decides y todo y después te amigas. Una persona que pudo estar varios años fuera de la sí. gestión y fuera del lado de la gestión del Estado, sí. quizá tenga una visión un poco más... más real de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Pero me acuerdo que un día, que estaba repeleado con Cristina, dijo, no me gusta hablar de Cristina. Cristina, fuimos amigos desde chicos. Claro. Bueno, entonces, bueno, la fórmula de los hermanos Fernández, como se dice en broma, sí. Bueno, revolucionó todo y además el golpe de efecto va a ser lo primero un sábado a la mañana, que no se suelen producir noticias, y fue la noticia de la semana. La noticia. Eso es un gran golpe. Un video, bueno, que muchos hemos visto esa mañana. Que a nivel mundial, Pablo. Y además el golpe de que el día que empezó este juicio payasesco del martes 22, ella ya no era la candidata a presidenta, sino la candidata a vice. Entonces ya le baja los decibeles a las intenciones del establishment de ponerla ahí como para cortarle el pescuezo. Así que bueno, una decisión que yo entiendo que aceptada, después veremos la historia que dice. No solo por si eso hace que gane las elecciones, ¿no? Pero sí es una acertada, una decisión muy inteligente para, vos sabés que a mí me gustó. Me gustó, me cayó bien, estaba lejos. Uh-huh. Y claro. a nivel mundial se decía, se comentaba, no solamente claro, los diarios claro. nuestros. Claro. O los de España, una decisión, sí, inteligente y sí. el tiempo, con el timing exacto, ¿no? El tiempo exacto para hacer ese golpe, justo. ¿No? Ese otro efecto. Bueno, y lo que apareció es como otra vez sopa, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Y se hicieron los chistes, llegaron un minutito antes, las falsas denuncias, ¿no? Ahora hay un montón de denuncias, no saben encuadrarlo en qué, hablan de una déjame de joder. Organizador de no sé qué cosa con Ramos Padilla, bueno, sí. hablando todo un poco de Ramos Padilla y vamos a hablar, no tanto de él en sí, que tiene problemas con su peinado, es lo único que hasta ahora puedo darle negativo, no me gusta cómo se le hace el tequillo, pero bueno, está poniendo lo que hay que poner como juez, que es la verdad ante todo, ¿sí? No otra cosa, no deberíamos ni hablar de valentía, pero en estos tiempos sí también tiene valentía, para seguir con una causa que tiene un montón de cuerpos, un montón de legajos, un montón de ramificaciones, y con la inteligencia de decir, incluso en el canal oficial, que es TN claramente, porque él no escapó a las cámaras como Stornelli de C5N, sino que lo buscó TN y se paró y les habló, sí. Dijo que Stornelli no era el centro, el eje de la causa, muy inteligente también su observación. Además no lo nombró y dijo que no iba a opinar sobre su quinta ausencia, porque el jueves ya dijo que no iba a ir. Muy cómico porque fue al juzgado con Adío a decirlo. Había un chiste por ahí, decía que es como ir digamos acá, ¿no? Ir a The Lab a decir que no vas a pagar la factura de Moltar, digamos, una cosa así. se fue a presentar al juzgado amigo para decir que no iba a ir. No tienen no autoridad tienen ninguna competencia moral ni nada. Pero no, bueno, van a ser cinco las faltas del rebelde. Sí. Y, sin embargo, dice que la causa es mucho, está mucho más allá, es un espionaje nacional e internacional, extorsión, bueno, un montón de cuestiones. Y bueno, sigue al frente de la causa, esperemos que no haya peso suficiente para removerlo, porque realmente es un hecho escandaloso. Sobre todo cuando se confirman cosas como que la ministra Bullrich tenía contacto directo y frecuente con D'Alessio, después salió con la payasada a decir que era el celular que usa el nieto. Bueno, se me pararon los pelos cuando la vi. Ya no sabes dónde termina el meme y dónde sigue la realidad, porque bueno. No, a mí, después, claro, yo soy vieja, parece, y voy a dejar. Tengo la sensación que voy a dejar el país hecho pelota. No. Si te vas ahora, sí, Marta, pero me parece que tenés cuerda para rato, así que vas a verlo repuntando. Martita, tenemos más cosas. Si me tiras un centro, te sigo diciendo, pero bueno, había Pablito, otros vos que estás tan informado de todo, ¿cómo ves a la Argentina dentro de 6 meses? ¿6 meses exactos? Sí. Estamos en plena elección. Para noviembre, sí. Creo que estamos probablemente ante una segunda vuelta. Sí. Todavía no sabemos quién pone la cabeza de Cambiemos. Sí. Vemos, bueno, un dato para agregar de actualidad es que el radicalismo mantuvo la intención de seguir en la alianza que no le da bolilla, que no le lleva el apunte. Y bueno, y la dupla de jefe, que todo indicaría que más allá de muchas traiciones, ¿no? Y de otros candidatos que no han dado el paso al costado, como hizo Solá, el caso de Moreno, que no sabemos bien a qué juega, salvo que es amigo del Papa. Claro, y después Lavagna, Urtubey, Massa. Lavagna, no sé. Veremos. Yo calculo que a la hora de la indecisión con patas no sería, digamos, sería esperable un tibio, aunque sea apoyo, para inclinar la balanza y que no vuelva a pasar. Sería bueno que estuviera con los Fernández. Claro, al menos en una segunda vuelta está muy bien que quien ir por afuera vaya por afuera. Y fue buen ministro con claro, Kirchner, con Néstor. Sí, recordemos que Lavagna fue quien encaró la primera reestructuración de deuda. Y ya no estaba cuando se decidió pagar al FMI la totalidad de la deuda. Bueno. Pero bueno, Néstor Kirchner recibió un saludo muy muy afectuoso y una felicitación de Lavagna, lo cual indica que más allá de sus diferencias estaba de acuerdo con esa medida. Bueno, también se habla de la posible dupla para la provincia de Buenos Aires, Kicillof-Magario, ¿sí? Cambiemos. A menos que haya un golpe de timón que está ahí a la vuelta de la esquina con Vidal, yo creo que no le van a hacer poner el cuello porque no llega. Kicillof es buen estaría economista, ella siguiendo buen teórico. En provincia. Claro, sí, tiene bastante. Sí. Y además es buen orador también en la Cámara de Diputados. Y buen técnico. Claro. Sí. Un cuadro joven también, que es algo que falta de parte de los partidos populares, ¿no? Sí. Más allá de la izquierda, pero no tiene alcance, claramente, no tiene llegada al poder. Bueno, había algún que otro tema más por ahí para comentar. Bueno, algo muy importante, Marta, que se presenta hoy, si tenemos un minutito lo mencionamos. Dale. Que es la presentación 2019 de la ley del aborto seguro legal y gratuito. Sí. Totalmente de acuerdo. En el orden de los factores en el que pregunto, que sería legal, seguro y gratuito. Sí. Bueno, recordemos que el año pasado fue aprobada en diputados y fue rechazada en senadores, lo que implica que se puede presentar me parece estar con modificaciones. Claro, en otro mundo. En mi época, a las chicas se quedaban embarazadas, eran marcadas, los padres las echaban a una compañera mía de colegio, los padres la echaron de la casa, se fue embarazada al sur, fue de terror. O sea, te quedabas embarazada y eras la pecadora de Haití. Ahora tenemos por ahí una postura que mezcla política con religión, y entonces se enloda todo. Se enloda todo y se mezcla todo. Habilitar el aborto gratuito estaría siendo ponerse a matar gente o obligar, pero bueno, nada que ver con eso. No, estamos hablando y nadie de salud dice pública. Que maten. Y además todos sabemos de la hipocresía de muchísima gente que está en contra del aborto, pero y aborto. Ha abortado, ha apoyado, ha pagado, ha sí, digamos, cedido sí, se mandó su tiempo. Es que es por la hipocresía. Y después, bueno, en el medio, lo bueno es que se mejora la ley, como todo, porque se incluye entre los puntos nuevos la penalización más específica, más expresa para los médicos y profesionales en general de la salud que no se presten, se nieguen o que dilaten para que se pasen los plazos. Se está hablando además de plazo de 5 días desde que se pide el aborto, desde que se hace el pedido, siempre, por supuesto, en lo que la ley esté permitiendo, ¿no? Con las fechas y los tiempos, claro. En lo que la ley la permita. Pero además, hoy por hoy, recordemos, Marta, que existe el aborto legal para casos obvio, sí, y que sí, no tienen que ver con la decisión. Sí, existe desde hace 100 años sí, eso. Sí, sí. Cuando yo estaba en primer año, hicimos un programa de radio... Sí. Y elegimos el aborto. Claro. Entonces fuimos, una parejita fue de mis compañeros y yo fui como la madre. Claro, bien. Bueno, hicimos todo. La vieja era una vieja de 80 años. Ajá. En el pulso, te podés imaginar, en pulso las pelotas. Claro. Y a la semana que nosotros hicimos todo el programa y qué sé yo, en el diario salió, una chica se murió en Plaza Italia, cerca del consultorio de la mina, de la carnicera. Sí. Hizo una hemorragia y no la pudieron salvar. Bueno, muertes evitables a montones. Y después, bueno, cuando hablamos hablamos de defender la vida, hay que defender todas las vidas, ¿no? En este caso, hay que defender la vida y quien toma una decisión y sobre su cuerpo, soberana, digamos, sobre su cuerpo, y no es atendida, y lo peor es que a veces han hecho, bueno, otros casos que también ocurrieron en este tiempo son las niñas obligadas a parir, ¿no? En lugar de realizarles un aborto, nenas de 11 años, que les obligan a parir, a dar en adopción al bebé. En los dos casos que hubo en estos meses, ambos bebés murieron, imagínate, una nena que apenas está desarrollando y es violada. ¿Te imaginas aunque sea consentido, el útero porque no que tiene? Consentimiento, no existe ningún tipo de... además el útero de una nena de 11 años, ¿te imaginas lo que puede ser? Y encima de pasar por una situación traumática, cualquiera sea la situación en la que llegó a esa relación, cualquiera que te importa. En todos los casos es violación por el desarrollo intelectual, eso es algo que hay que repetirlo porque no hay caso, ¿no? Pero quería, estaba enamorada, no, estamos hablando no de otra cosa. No sabes nada, tenemos que redondear. Y en ambos casos, con un desenlace que es el peor de todos, porque encima es una persona que se convierte en madre obligada y encima el bebé fallece. Bueno, toda una situación realmente terrible que se podría haber evitado con la aplicación de la ley como está. Con todo lo que le falta a la ley. Así que esperemos que... los senadores, quizá con un ojo en octubre, ya veremos cómo, pero sean conscientes de que esto es una cuestión de política de Estado, de salud pública y no de otra cosa, y que, bueno, cada uno con su religión haga lo que le parezca, si quiere convencer a la gente para que no pida el aborto, que no lo haga, pero que esté la posibilidad de que se haga y se haga en hospitales públicos y en las condiciones saludables para que esto sea lo menos traumático posible. A nadie le gusta, nadie quiere estar en esa situación. Entonces la idea es que la ley haga que eso sea de la mejor manera posible. Gracias, Pablo. Gracias, Marta. Un beso, te amo, te adoro. Besos a vos. Chao. Besos por ahí, saludos a todos. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Be Radionauta. FM 106.3. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, eco diseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. A la vuelta, por Radio Nauta 106.3, un medio popular, alternativo y comunitario. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Comunícate con nosotros a la vuelta con Marta @gmail.com 451-6917 o escúchanos por radionauta.com.ar. Yo te adoro igual que a la bóveda oscura, melancólico vaso, oh mi gran taciturna. Y mi amor es más grande, oh belleza, pues me huyes, y pareces, ornato de mis noches, sumar cada vez más irónica la distancia de leguas que me separan del azul profundo. Al ataque me lanzo, los baluartes escalo como junto a un cadáver hormiguean caballos, y amo en ti, oh beldad, implacable y cruel, esa esquiva frialdad que te añade belleza. Este es un poema de Las Flores del Mal, de Baudelaire, que, bueno, lo tengo en mi memoria, pero es posible que haya cambiado cosas. Se los comparto con ustedes para la radio. Soy Juan Ignacio Jafela. Sebastián por Domingo nos va a hablar de la selección nacional. Escuchémoslo con atención. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo va? Un gran saludo para todos ahí en la mesa. Y bueno, ya comentarles lo que seguramente va a ser muy, pero muy importante para esta etapa, una vez terminada la Copa de la Superliga, que tiene este domingo la final, que se va a jugar en el Estadio de Córdoba, entre Boca y Tigre. Después de la misma, comenzará a partir del 14 de junio, un poco antes. 14 será para la selección, pero después será el turno de iniciar la etapa del seleccionado argentino, que ya la mayoría de sus jugadores están practicando en Ezeiza, están preparándose para lo que había comentado unos días atrás, la Copa América, que tiene como sede Brasil y que va a participar el seleccionado argentino de la mano de su manager Menotti y su técnico Scaloni. Ya llegó Messi en el día de hoy, lo van a ir haciendo cada uno de los futbolistas a medida que vayan terminando en las diferentes ligas, y el seleccionado argentino va a hacer su debut frente a Colombia en la Copa América, después será el turno de Paraguay y el último rival será Qatar. La realidad indica que la Argentina no tendría que tener problemas para llegar a clasificar a lo que sería la primera etapa y después meterse en las etapas definitivas. Uno tiene esperanzas de que el conjunto argentino llegue a las semifinales de esta Copa América. Brasil está en el otro grupo, esto hay que decirlo también, pero es cierto que lo que le ha tocado a Argentina no es a grandes rasgos complejo, pero que tendría que ser una muy buena Copa América y soñando con que esté en la final. Así que bueno, les mando un gran abrazo, como siempre, ha sido un verdadero placer y estaremos llevando a cabo lo que pase en este seleccionado argentino. La Copa América es un sueño de Argentina y será un mes de muchos de los hinchas de Argentina que van a seguir a través de la pantalla, a través de la radio, lo que pase con la selección argentina. Selección argentina que, como decían, va a tener como primer rival en el debut a Colombia, luego a Paraguay y en último turno a Qatar. El equipo argentino con un nuevo entrenador, como es Scaloni, y con su manager Menotti, que también va a viajar a Brasil. Hoy ya empezaron los entrenamientos y en los próximos días la selección de Argentina va a jugar en su despedida en San Luis un partido frente a Nicaragua, y una vez que juegue ese partido frente a Nicaragua partirá rumbo a Brasil para hospedarse y practicar y esperar lo que será el primer partido en el debut frente a Colombia. Te mando un gran abrazo, Marta, un saludo para todos, y como siempre un verdadero placer. El sueño de la selección argentina en la Copa América empieza en los próximos días y en el debut frente a Colombia en junio. Gracias, Sebas, como siempre, genial. Ahora quería hablarles del Santo Sepulcro. Estuve hace 2 días en Israel. La Iglesia del Santo Sepulcro, también conocida como Basílica del Santo Sepulcro, Iglesia de la Resurrección o Iglesia de la Anástasis, en hebreo o en armenio, es un santuario religioso del cristianismo situado en la ciudad de Jerusalén. Se encuentra bajo la custodia de diversas confesiones cristianas. El lugar, también llamado Gólgota, en arameo, Gólgota, calavera, es el punto exacto. Según los evangelios, se produjo la crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se halla dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, la cual a su vez se ubica en la línea de confluencia entre la Jerusalén oriental y la occidental, que es la judía. Al Templo del Santo Sepulcro también se le conoce como Basílica de Resurrección. Es uno de los centros más sagrados del cristianismo y ha sido un importante centro de peregrinación desde el siglo IV. Hoy día alberga la sede del Patriarca Ortodoxo de Jerusalén y es la Catedral del Patriarcado Latino de Jerusalén. En general, cuando se habla del Santo Sepulcro, se pueden distinguir 2 cosas. La iglesia en la que se encuentra el sepulcro, el monte Calvario donde murió, la piedra donde fue ungido antes de ser sepultado y el aljibe donde fue encontrada su cruz 3 siglos más tarde. Secundariamente alberga diversas capillas, entre ellas destaca la capilla de Santa Elena, el coro de los griegos, y la capilla del Santísimo, de los franciscanos, la capilla de Longinos y otros más, el sepulcro de Jesús que se encuentra dentro de aquella iglesia. Según los evangelios, antes de la muerte de Jesús, el sitio era una tumba ya habilitada como tal, pero no utilizada todavía. Era propiedad de un rico judío llamado José de Arimatea. Se trataría de un hueco horadado en la roca que podría taparse con una gran piedra. Una de las versiones sobre el primer anuncio de la resurrección de Cristo, según los evangelios, es el momento en que las mujeres iban a ungir su cadáver con especias aromáticas. María Magdalena, María de Cleofás, la madre de Santiago el Menor y Judas Tadeo y Salomé y la madre de Santiago y Juan se encontraron con la piedra desplazada y el nicho expuesto y vacío. Yo lo vi así. Y les digo, me pareció verlo a Jesús ahí ensangrentado. El hueco está como del cuerpo de él. Lloré y vi que todos lloraban, nos arrodillábamos y llorábamos. Siempre teniendo como única fuente los evangelios, la tumba estaría situada en un jardín próximo a la roca, o montaña, o montículo. Los evangelios dicen lugar donde se produjo la crucifixión, llamada originalmente Gólgota, y luego Calvario, o en griego Cranión. El lugar estaba muy próximo a la muralla herodiana de la ciudad de Jerusalén e incluso comunicada con ella por una calle, pero extramuros, ya que las normas judías prohibían los enterramientos intramuros. salvo para el caso de los reyes. El nombre Gólgota, la calavera, viene probablemente de la semejanza que las formas que las rocas tenían, como se puede comprobar hoy en día en los paisajes desérticos del Mar Muerto. La emperatriz Helena había acudido a la ciudad tras escuchar el informe presentado por Macario, obispo de Jerusalén, sobre el lamentable estado en el que se encontraban los lugares descritos en los evangelios, decidida a mejorar personalmente la situación. También tenía el propósito de localizar la cruz de la ejecución de Jesús. Constantino había empezado a utilizar el signo de la cruz y a considerarlo presagio de victoria. Helena, tras fracasar en la búsqueda de la cruz o como parte de ella, inició la del sepulcro. La tradición cuenta que al derruir el templo pagano para aislar el Calvario e iniciar las nuevas edificaciones, aparecieron también tres cruces, una de las cuales necesariamente habría de ser la vera cruz o auténtica cruz del martirio de Cristo. Se describe el prodigio que permitió identificar la vera cruz, casi siempre basada en que una de las cruces producía curaciones milagrosas y las otras dos no. Jesús, estoy con vos. Llegó la hora de despedirnos. Vamos a nuestra cuarteta de siempre y nos decimos hasta el martes. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. Chao. A la vuelta. Para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta.